columna. Muy bien, nos vamos a Santa María de Punilla para conversar con Gabriela Taborda Varela, periodista, comunicadora social y columnista de este programa, que está siguiendo de cerca el juicio por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Buscamos la comunicación telefónica con ella a esta hora de la mañana. Y me parece que ya la tenemos ahí. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. Gracias, Juan. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, antes que nada decirles que tengan paciencia a mi voz, que estoy transitando un resfrío, una gripe importante, pero bueno, aquí estamos. Se te escucha bien. Adelante. Bueno, gracias, Juan. Ayer estuve en Cruz del Eje, en los tribunales de Cruz del Eje, como parte de prensa de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba y como parte de prensa de Radio Panamericana. En el día de ayer, 24 de julio, se dio inicio al juicio pidiendo justicia por Joaquín Gabriel Paredes, dentro del marco de abuso y violencia policial. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba acompañó a la familia Paredes en el inicio del juicio por el asesinato de Joaquín. Entre muchas cosas, me queda una de las frases de Soledad Paredes, mamá de Joaquín: "Vengo a buscar paz para mi hijo". El juicio se lleva a cabo en los tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, como dije anteriormente. El 25 de octubre del 2020... que es cuando sucedieron los hechos, estábamos en pandemia. Los chicos de Paso Viejo, como cualquier adolescente y sin ninguna intención de maldad, se juntaron a festejar un cumpleaños y escuchar música en la plaza del barrio, un lugar público que era habitual ocupar. Joaquín, en ese momento, tenía 15 años, que es el momento en que lo asesinan. Al comienzo del juicio, la fiscal Pichottino dio a conocer tres momentos de los hechos. Primer momento, un vecino da a conocer a la policía el alto volumen de la música. Segundo momento, uno de los comisarios se acerca a los jóvenes y en actitud violenta, amenazando e intimidándolos con una escopeta, les exige que se vayan. Ante esta situación amenazante se generan intercambio de palabras. Y el tercer momento es cuando varios móviles de la policía de Paso Viejo y Villa del Soto se aproximan al lugar y acorralan a los chicos, quienes asustados empiezan a correr. Y así el único lugar que les queda para correr es un descampado o sitio baldío. Capaz que nos resuene un poquito esta temática que utilizan los policías. Hay gran cantidad de tiros de armas de 9 milímetros y de escopeta. Según un policía, él sentía que era como una guerra. Y la única verdad, que la guerra la iniciaron ellos contra 15 jóvenes menores de edad. Una de las balas fue la mortal, la que le tocó a Joaquín. Faltaba un par de meses para su cumpleaños. Y él estaba ahorrando para festejarlo junto a su prima, que cumplían el mismo día. Iban a celebrar los 16 años. En esos días Joaquín cosechaba papas en un campo del pueblo. Como dije anteriormente, ayer se llevó adelante la primera audiencia. Voy a ir con la audiencia en sí. La causa: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en abuso de la función pública, abuso de arma y amenaza calificada. Imputados: Micael Mercedes López, Iván Alexis Luna, Enzo Alvarado, José Luis Gómez, Ronald Fernández Aliendro, Alberto Sosa Gallardo, el subcomisario. El tribunal está formado por Ángel Francisco Andreu, Ricardo Aristides Pi, Javier Rojo. La fiscal de instrucción de la causa es Fabiana Pochettino. Los abogados defensores Pedro Despou, Santoro y Ricardo Videla. Abogados querellantes, Claudio Oroz y Ramiro Fresneda. Se da inicio aproximadamente a las 9:30 de la mañana, después de solucionar desperfectos técnicos en la sala espejo. Se da inicio a la audiencia que estaba programada para el día de ayer. Se toman los datos de cada uno de los 6 imputados. Antes que la fiscal tome la palabra, el subcomisario Sosa pide la palabra, alegando que como su imputación es por amenazas, él considera que no tiene que estar el jurado popular. Aquí es cuando se inicia el primer cuarto intermedio. Al abrirse nuevamente la audiencia, las partes resuelven que el jurado estará presente en todo el juicio sin excepción alguna. Luego, la fiscal toma la palabra y da lectura a las acusaciones, describiendo la situación que ocurrieron los hechos aquel 25 de octubre del 2020. Como dije anteriormente, un vecino del lugar da a conocer a la policía de Paso Viejo que había un grupo de jóvenes en la plaza con música alta y molestaba para poder dormir. Creo que hay formas y formas de solicitar que jóvenes de entre 15 y 18 años dejen un espacio público, pero se ve que la policía de Paso Viejo conoce solo una y es a través del uso de la fuerza y mostrando las armas como identidad propia. Los jóvenes responden que se van a ir, que terminan la bebida y se van. La fuerza de seguridad insisten en desalojar y cada vez con más amenazas. Los jóvenes reaccionan frente a la ostentación de armas. Algunos tiran piedras y ellos tiran tiros. Se escuchan disparos, se piden refuerzos, acorralan a los pibes y una bala es la mortal sobre Joaquín. Esa bala es dirigida por uno de los policías. A Joaquín lo conocían, él tenía familiares policía. Esa bala le da la muerte en el momento. También hubo otro pibe herido en un brazo. Según el testimonio de uno de los policías, se escuchaba que gritaban de lejos que hay alguien herido. Es cuando la policía abandona el lugar, dejando a Joaquín muerto y a otro joven herido. Vuelvo a la lectura de la fiscal. En la lectura de las clasificaciones de las acusaciones hay cambios de carátulas. Todos acusados de homicidio en diferentes grados de participación, menos Sosa, que está acusado de amenaza. Frente a esto, la defensa pide cuarto intermedio nuevamente porque no era lo hablado o lo acordado. Cuento que cada cuarto intermedio se vivió o se vive con ansiedad y expectativa. Se caminan los pasillos buscando respuestas y sobre todo intentando encontrar justicia. En la lectura de la fiscal se habla de hecho premeditado, porque circulaba en el grupo de WhatsApp de los policías que esa noche iban a salir a cazar zaros. Es tan grave y deja de manifiesto el grado de racismo e intolerancia con la que se maneja la policía. ¿Qué les puedo decir de un joven de 15 años, de un pueblo donde todos se conocen? Joaquín trabajaba en el campo, como dije anteriormente, para cubrir sus gastos y ayudar a su familia. Sepan que no hablo de la inocencia de Joaquín para convencerlos o para que tengan empatía. Hablo de la inocencia de él porque así lo es. Algo que me quedó grabado y lo tomo, tal vez por mis creencias o terquedad, lo tomo a medias. Lo dijo el abogado querellante Claudio Oroz. Este juicio no es en contra de la institución policial, es en contra de los malos policías. Y a mí me queda resonando esto porque nos estamos encontrando con malos policías en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las provincias. Entonces, creo que también tenemos que ir en contra de esta institución para que cambie, para que se instale la perspectiva de derechos humanos. Después de 3 años y con muchos obstáculos jurídicos, comenzó el juicio. No comenzaba antes porque decían que no había pruebas. Dicen que quieren hacerlo en 10 días al juicio. Algo tremendo, porque hay muchísimos testigos, sin descanso, jugando con el tiempo y cansancio de las personas, de las organizaciones, de quienes acompañan a la familia. Lo único certero que se dijo ayer es que los 14 jóvenes amigos de Joaquín salvaron su vida porque pudieron correr. Y que hoy Joaquín está muerto. Es lo único certero que tenemos. Quiero compartir algunos de los dichos de la defensa, solo para entender a la otra parte, ¿sí? Cuando hablamos de defensa, estamos hablando de la defensa de los policías. Uno de los abogados de la defensa dice: se habla de supuesta violencia institucional, con encerrona de jóvenes. Él dice también: estos jóvenes, que se presentan como angelitos, incumplían la orden de restricción por el COVID que había. Aquí, según este defensor, no hubo operativo para matar a nadie. Habla que los policías hicieron disparos al aire para disuadir y mitigar el ataque de los adolescentes. Dice que hay inocencia y ausencia de responsabilidad penal de los policías. Quiero decir que la bala que impacta en Joaquín ingresa por la espalda, cerca de uno de los omóplatos, derivando en la destrucción de gran parte de sus órganos y dando muerte en el momento. ¿Por qué aclaro esto? Porque dicen que los tiros iban hacia arriba. Otro defensor argumenta que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no pudo o no puede intervenir en esta causa. ¿Por qué? Porque según ellos no hubo vulneración de derechos humanos, sino respeto de la función que cada agente tiene de su trabajo. Bueno, se ve que el trabajo de los policías es salir a cazar zaros. El tercer abogado, defensor del asesino de Joaquín, habla del principio de inocencia que posee su defendido, López, y pide el principio de objetividad y valoración de la prueba. El abogado del subcomisario Sosa Gallardo dice que su defendido ni siquiera estuvo presente en este hecho, por lo que no puede ser acusado de amenazas, como se lo implica. Quiero decir que este señor Sosa fue uno de los primeros en querer desalojar el espacio público utilizando su escopeta para intimidar a los jóvenes. Luego de todas estas intervenciones de la fiscalía, la querella y la defensa, el primer testimonio lo da Alvarado. Quiero decir que también se hace un descanso aproximadamente a las 13 horas, y se regresa a tribunales, a las salas, aproximadamente a las 14:30. Regresamos a tribunal. El primer testimonio, hubo dos testimonios de dos policías acusados. El primer testimonio lo da Alvarado, describiendo que fueron llamados por un vecino que acusó a los jóvenes de fastidiar con ruidos molestos. Por ese motivo va a la plaza central del pueblo y los halla cerca del dispensario. Como conocía a los chicos, se pone a hablar con ellos. Les pide que se fueran del lugar, le aseguraron que se irían y confió en su palabra. Notifica a sus superiores, pero reciben la comunicación que los jóvenes seguían causando disturbio en el lugar sin retirarse. En la segunda vez que se hace presente ya cuenta más de 20 jóvenes, no sé, de un momento a otro se multiplicaron según Alvarado, vuelven a hablar para que se retiren de buena manera según Alvarado y los jóvenes responden con piedras según Alvarado. Ahí resguarda su vida detrás de un móvil. Esto que estoy contando es el testimonio de uno de los policías que, por supuesto, nunca van a reconocer el hecho. El segundo testimonio lo da Iván Luna, de Villa del Soto. Es llamado por el oficial Sargento Gómez, que le pide que hay que ir a colaborar a Paso Viejo. Luna dice que al llegar al lugar ve que los chicos tiraban piedras y no lograba que se detuvieran. Entonces realiza 3 tiros al aire para asustarlos y así llamar su atención. También dice que se escuchaban tiros por otros lugares. Acá voy a contar que hay una contradicción entre Alvarado y Luna, en donde, según Alvarado, que es el primer testimonio, según él, no se escucharon tiros en ningún momento. Luna sí escuchó tiros. Luna también dice que para resguardar su integridad física se coloca detrás del móvil, igual que Alvarado, ya que parecía una guerra y temía por su vida. Tengo que decir que, según ellos, los jóvenes tiraban piedras, pero ellos tiraban tiros. Según él, los jóvenes no se dispersaban y, sin decir palabras, seguían arrojando piedras. Sus compañeros realizan disparos al aire para intentar desalojar el lugar. Luna dice también que él llamó al hospital para ver si había alguna novedad. Entonces la fiscal le interpela, porque ¿por qué haría eso si él estaba en el lugar? Y responde que lo hace ya que había escuchado que de lejos gritaron que había alguien herido. Y en el hospital le confirman que Joaquín había sido alcanzado por una bala y que había muerto en el momento del impacto. Y otro joven estaba herido en un brazo. Acá nos queda la pregunta, o realmente se habló ahí mientras Luna estaba testimoniando, que por qué llegó a llamar al hospital. O sea, si en el momento estaban entre tiros y piedras, ¿cómo llega a llamar al hospital? No, es que en realidad, como dice Luna, escuchó de lejos que había un herido, entonces todos los policías se subieron a sus móviles y abandonaron el lugar. Así como abandonaron el lugar, abandonaron a Joaquín, que había muerto en ese momento. Para ir cerrando, acompañaron en esta jornada organizaciones sociales y de derechos humanos, familiares, amigos, hubo radio abierta, familiares de otras víctimas de gatillo fácil, como Soledad Laciar, mamá de Blas, también estuvo la prensa y vecinos de la provincia de Córdoba. No sé, Juan, si ustedes tendrán ahí a disposición la entrevista que realizó, así podemos cerrar la columna con esa entrevista, la cual fue la realizamos en conjunto con Alexis Oliva, un gran compañero. Es una entrevista realizada a Soledad Paredes, mamá de Joaquín. La escuchamos. Bueno, viviendo este primer día de una oportunidad de que se haga juicio, sí, se haga juicio y justicia por su vida. Con las mejores expectativas de que esto se va a hacer justicia, tengo fe de que se va a hacer justicia por Joaquín. Es duro estar ahí, escuchar todo lo que dicen, pero sé que tenemos que estar fuerte para conseguir una justicia para mi hijo. ¿Te inspira confianza cómo se ha venido dando desde la investigación? Sí, sí, sí, estoy conforme con la investigación que se vino haciendo, estoy muy conforme. ¿Por qué crees vos que pasó eso? Vos sos hija y sobrina de empleados policiales, jubilados durante muchos años, y que pueda haber sucedido una cosa como esta, con ese nivel de desproporción criminal. Sí, la verdad es que nunca esperé que nos pase esto, ¿no? Es un dolor muy grande y saber que son policías los que mataron a mi hijo, viniendo yo de familia de policía, es un dolor muy grande. ¿Cómo se puede recuperar la paz? Primero para la familia y también para el pueblo de Paso Viejo, que es como una familia extendida. Y que se haga justicia, que sea perpetuada, para que mi hijo pueda descansar en paz y para que nosotros tengamos un poquito de alivio en nuestros corazones. Sé que por más justicia que se haga, la vida de mi hijo no me la van a devolver, pero quiero que no quede en la nada y para que por justicia es nunca más que no le pase a otro chico lo que le pasó a mi hijo, para que no sufran familias como nosotros estamos sufriendo. ¿Qué mensaje les darías o qué les pedirías a los testigos que puedan aportar a que se esclarezca lo que sucedió esa noche? Y que hablen, que digan toda la verdad, que no tengan miedo, que para que todo salga a la luz, para que demostremos que lo que ellos están diciendo son mentiras. Gracias. Por último, me gustaría preguntarte cómo ves la función de la fiscal en este, llevando esta causa. Muy bien, la verdad que estoy conforme como ella está trabajando. Bueno, excelente. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Me deja que te haga una fotito? Bueno, escuchamos entonces lo que fue la entrevista en el día de ayer. Agradecemos a Gabriela Taborda Varela la cobertura del juicio, del comienzo del juicio por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo, cobertura especial de Gabriela Taborda Varela para Radio Panamericana. Le agradecemos desde acá y nos encontramos de nuevo con su columna el próximo martes. Panorama. Tiempo de noticias. Panorama, aire fresco en la mañana americana.